Escuchamos La Timba de Fernando Bruguera, interpretado por el Quinteto del Descarte, que ya está aquí con nosotros en instantes luego de esta presentación. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Quinteto del Descarte. Quinteto formado hacia el año 2007 e integrado por Fernando Bruguera en piano, Santiago Polimeni Alanís en bandoneón, César Rago en violín, Adrián Lacruz en guitarra y Pablo Guzmán en el contrabajo. Con un repertorio de obras tradicionales y composiciones originales, tamizadas estilísticamente por el sonido piazzoliano, llegan a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Quinteto El Descarte. Nos acompañan Fernando Bruguera, pianista del Quinteto, y Adrián Lacruz, guitarrista. ¿Cómo andan? Muy bien, acá contento de estar. Bueno, bienvenidos a Fractura Expuesta. Esta es la primera vez, bueno, de Fernando. En el caso de Adrián, ya nos había visitado en otra oportunidad con el trío. Con el trío. En vivo, con música en vivo nos acompañaron. Sí. Efectivamente. Sí. Ahora estamos más tranquilos, no hay que tocar, nada. Está todo grabado. Venimos a charlar. ¿Estoy en lo cierto cuando digo estilo piazzoliano? ¿Es ese el horizonte del quinteto, hablando estilísticamente o sonoro, o...? Digamos, no se quieren encajar dentro de ese marco. Yo diría que no quisiéramos encajarnos, sí. Pero accidentalmente, digamos, al tratar de ir hacia un sonido moderno, un poquito va hacia ese lado, pero estamos muy muy abiertos a que si se nos ocurre una sonoridad muy distinta la podemos explotar. Pero bueno, en realidad, la verdad que el que escribe algo creo que sabe que si querés hacer algo medio nuevo, muchas veces vas a caminos que Piazzolla ya hizo, porque hizo muchos caminos dentro de lo que es el tango innovador, ¿no? Pero también, bueno, tenemos toda una faceta un poco más tradicional y nos gusta mucho. O sea, yo creo que son muy tangueros los cinco, bueno, los cuatro, que no soy yo por lo menos, ¿no? Adrián Lacruz justamente es el que habla. Él toca en el trío, en realidad el trío que conforma con el Tape Rubín, sumando a la guitarra del Puente Alsina, que son dos. Y justamente eso es más bien tirando a clásico anti-Piazzolla. No, anti-Piazzolla, sin dicotomías. Sin dicotomías, no. Hacen otra música y no es la que hace Piazzolla, uh-huh. Sencillamente. Y lo mismo con el trío La Cruz, Heller, Nikitov. Exactamente. Sí, la verdad que, bueno, o sea, como dicen algunos, como dice un gran maestro, si fuese mujer sería muy fácil, ¿no? Yo, o sea, me gustan todas las cosas y me cuesta decir que no. Y musicalmente, más bien tiraba al tango, pero me gusta tanto tocar guitarra eléctrica en una formación piazzoliana, si se quiere, como tocar guitarra española en una línea más greliana o, claro, o palermística, ¿no? Digamos, la verdad que me gusta, disfruto de igual modo, ¿no? Bueno, ahí hablamos en el caso de Adrián, y calculo que Fernando también, por supuesto, de proyectos que no tienen que ver exclusivamente con el Quinteto del Descarte. Uno piensa en el título o en la nominación que le pusieron al quinteto y se pregunta, hablando de esto, ¿cuál es el proyecto paralelo? el de ustedes. ¿Es este el quinteto del descarte, teniendo en cuenta el nombre, o son el resto de los proyectos paralelos que manejan en cuanto a trabajo laboral como músicos? No, digamos, el proyecto artístico, por llamarlo de alguna manera, está dentro del quinteto, ¿no? O sea, tenemos que trabajar y cada uno está con su realidad laboral, a veces que nos separa un poco, pero digamos que nos une el tango, nos une la onda también, porque aparte de músicos y compañeros en la música, somos buenos amigos, así que ensayar es un placer en la música, y si por ahí pinta la empanada y son más amigos todavía. Digamos que el nombre no tiene que ver con esa acepción que vos okay, le dabas, ¿eh? Bien, pregunto entonces por qué tendrá que ver el nombre, claro. Uy. Bueno, un poco hay que vivirlo. Aténganse, era casi una cajón. Ya la imaginé. Aparte, miren cómo la enganché primero, no es que se la tiré de primera. Sí, gracias, claro. Loco, es buenísimo. No, el juego es algo que nos caracteriza a los cinco, no, gente. Igual, o sea, han salido temas y hicimos una especie de suite. Que La Timba está dentro de una de ellas, y otro de los temas de Santiago, que se llama Todos Ponen, también está dentro de lo que tiene que ver un poco con el juego, ¿no? Y el descarte, okay. Hablando de las cartas también. Bueno, escuchábamos. Sí, pero es mentira, está toda buenísima la explicación, pero es mentira. Claro, estamos hablando más de cuando se saca un oficial de la Policía Federal. claro, oficial. El famoso descarte. No, claro. En realidad hay una historia que creo que está buena contarla, porque es habla de la constitución del grupo, que es que nosotros nos formamos por una razón muy puntual, que fue para una gira que se armó con una compañía de Estados Unidos. ¿Fue en la que viajaron por 70 estados? O exactamente, de sí. Estados ¿cómo Unidos? ¿Cómo 70 estados? No, 70 estados, tiene? No, 70... Yo ciudades. ¿Puedo llamarle provincias? ¿Por 70 provincias de Estados Unidos? Es que tampoco estados, tiene 70 estados. Provincias. Debe tener 70 colonias, pero son menos, bueno. Tiene, créeme. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero 70 son las estrellitas? Sí, no más. No, las estrellitas no sé cuántas son. 4389327, yo tengo la computadora como la de no, claro. Pero por ahí, no sé, la verdad que me mataste, pero supongo que en un mismo estado está, qué sé yo, Wisconsin y qué sé yo. Alabama. Qué sé yo. Pero la verdad que nosotros en un punto no sabíamos ni dónde estábamos, o sea, sí. Claro. Porque eran 70 conciertos durante 70 días, o sea, estabas un día en un lugar, al otro día a la mañana viajando, llegando a otro lugar. O sea, no conocieron nada. No, poco. Estuvimos en Las Vegas y, qué sé yo, estuvimos en una limusina, hicimos esa estiringada que se puede llegar a hacer. Hicimos, pero porque dijimos, estamos acá, nos quedamos hasta las 2 de la mañana con las ojeras por el piso y haciéndolo, ¿no? Claro. Bueno, entonces... Para eso se formó el descarte, quintero. Ahí descartaron que... Claro, no, ahí o sea... Ahí la timba. La situación es esta, que en Estados Unidos la ley, como todos saben, es muy muy complicada, la policía, todo eso, entonces cada tanto había un viaje en avión, porque había muchos viajes en micro y algunos en avión. Entonces algunas botellitas, cosas, había que descartar cosas. Bien. Claro. Pues, por ahí el nombre surgió de por ahí. Ahora, y de las 70, más o menos, no, 70 no, pero de los 20 viajes, ¿cuántos descartaron? 19. ¿Alguna, Es más lo que se aprovechó, digamos. Claro, o sea, estamos... Bueno, en Los Ángeles hay ley seca, ¿no? Era, ahí se nos complicaba un poco. Acceder. Claro, bien. ¿Han mensurado en dólares cuánta plata perdieron en descartes? No. No. Y ahí cuando se fueron a la gira, ¿qué nombre tenían el grupo para esa de trabajo? Se llamaba Tango Buenos Aires, la gira se llama Tango Buenos Aires, y en realidad el grupo se armó casualmente para eso. O sea, era un espectáculo de baile. Había cinco parejas de baile, okay. O sea, 10 personas bailando, uh-huh. Y cinco músicos, que éramos nosotros, pero nos conocimos ahí, o sea, ellos se conocían un poco, yo conocí a alguno de ellos, pero... ¿Por convocatoria fue? Por claro, casting. Claro, una cosa así, digamos. Ajá. O sea, hubo cuatro que se seleccionaron a dedo por cierta persona, y yo... también a dedo por cierta otra persona, y ahí los conocí a ellos, y bueno, después de 2 meses y medio tocando, claro. Juntos y viviendo juntos, estás más con entre nosotros tuvimos más que con tu pareja, estás acá, digamos, estás todo el día, uh-huh. Con lo que eso implica en cuanto a hacerse amigo y a conocer las cosas buenas y malas de cada uno. O te matás o terminás tocando en el Sanata como el próximo sábado. Exactamente, por suerte no nos matamos. Bueno, próximo sábado el quinteto El Descarte se presenta dentro de Conciertos Atorrantes, así se llama el ciclo, en Sanata Bar, que queda en Sarmiento 3501, será a la medianoche, con entrada libre ahí en el barrio de Almagro. Estamos con Fernando Bruguera, pianista, y Adrián Lacruz, guitarrista del quinteto del Descarte. Recién escuchamos La Timba, una composición de Fernando Bruguera. Tiene, Adrián, te pregunto exclusivamente, hay un detalle en la guitarra que tiene, no sé si un efecto o un pedal, que suena como, voy a decir una animalada, como una burbuja. Es, sí, eso se llama guagua. La verdad que yo ahora ¿eso lo escuché, es un guagua? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad nunca sonó así el tema. Lo que pasa es que en el estudio, el técnico, a todos nosotros ya nos había ocurrido que ese efecto se suele hacer con guagua, inclusive Piazzolla sí. lo ha hecho. Entonces, ¿tenemos el tema? ¿Cuál es? En la timba, el que escuchamos recién. La timba, sí, sí, sí. Ah, no me di cuenta. Entonces el técnico nos probó a poner el guagua automático y entonces setearlo desde los efectos claro, del programa de edición. Entonces fue la única cosa así como un poquito más medio parecida al guagua. Sí, sí, sí, exacto. Y quedó así. La verdad que la versión original es, yo no tengo guagua, digamos. O sea, cuando tocamos en Sanata, si lo escuchan, lo van a escuchar sin ese, limpio, sin ese efecto, claro, claro, claro. Pero quedó como un adorno del estudio. Ahora, digamos. Si te compras un pedal en cualquier casa de música, ¿suena a eso o no? Sí, no, parecido. ¿Suena parecido? Yo tenía en mis, claro, bueno, en mis épocas eso, pero de Hendrix, este, de intentos de Hendrix. No, nah, hacía falta el guau. Y lo vendí. Claro, no. Ah, yo pensé que lo habías prendido fuego. Oh, claro. No, ¿por qué? No. Sí, con Hendrix. Hendrix. Ah, claro. Escuchamos otro tema otro del tema. Quinteto El Descarte. Viene de lejos. ¿Autoría? Mío, Adrián. Perfecto. Adrián Lacruz presente. Viene de lejos El Descarte. Thank you.

4388-9327, la línea de teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. Estamos con el quinteto El Descarte, que va a estar este sábado en el Sanata Bar a la medianoche tocando. Esto es en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Dije bien, Sarmiento 3501. Sí. La entrada es gratis, es al sobre en realidad. Lleven dinero para poner en los sobrecitos porque la gente tiene que vivir. Bueno, hay sobres que son. Hubo sobres en la historia de este país que fueron muy nutridos. Sí, sí, claro. Así que esperemos que sean así. Claro. ¿Están con una ley? ¿Están con, tratando alguna ley ustedes? ¿Haciendo lobby? No, bueno. ¿Tienen cajero, cobran por cajero automático o algo parecido? Sí, 4382-9327. Iba a repetir eso porque tengo un mensaje. Bueno, decido, yo después hago una pregunta. Bueno, que es de Gabriel Bartolomei, de Lavidú. Mando un abrazo para Adrián, nuevamente. Le mando un abrazo y a todo el Descarte, también a Fernando. Gabriel. Dice que está muy bueno y comenta que los caminos de la música los separaron, pero ya los va a volver a encontrar. Los caminos de la vida no son como yo esperaba. Y la autopista de La Plata también nos separó, porque el muchacho es de Varela. De Varela. Así que nos vemos. Pero bueno, anda mucho por Buenos Aires con su orquesta, Lavidú. Le mando un abrazo, que lo quiero mucho, Gaby, es un amigo. Bueno, ahí está. Ustedes estaban contando antes de la tanda que se formaron de alguna manera con algo de fortuna en un trabajo entrecruzado. Y estábamos hablando también sobre las búsquedas de este grupo. Ahora, ¿qué público tienen? ¿A qué público buscan llegarle? ¿Qué público imaginan que sigue al Descarte? Más allá del que tienen ahí en presencia, sino a quiénes le apuntan, a cuál. ¿Se entendió? Sí. Sí, calculo que un público joven, esperamos que si le gusta el tango mejor, porque a nosotros nos gusta el tango y nos identificamos con el tango, y también esperamos que la gente se identifica con el tango, si le gusta el quinteto, es no es la idea, digamos. La idea es, estamos haciendo nueva música, experimentando también un poco, aportando, o sea, no hay una parte de dirección de una persona. Por ahí Adrián escribe un tema, lo presenta en un ensayo y entre todos lo vamos armando. O sea, es un poco la idea nuestra. Claro. Y que la gente que le gusta el tango, si le gusta el quinteto, sería... Es muy bueno. Inclusive a la gente que no le gusta el tango es una buena entrada, es una buena puerta de entrada para ver, sobre todo por la contemporaneidad, o sea, van a ver jóvenes haciendo tango. Afortunadamente suele pasar que cuando la gente nos ve en vivo le gusta mucho, o sea, eso es algo que no lo digo por jactancia ni con jactancia ni nada, sí, sí. Es una realidad, también como entiendo la otra realidad de que le cuesta acercar a ver cosas. O sea, yo creo que el tango en vivo es muy contundente. El otro día me encontré con un sonidista que me decía, yo en casa no escucho tango, pero me encanta el tango en vivo. O sea, tiene una polenta ver un tipo tocando tango, ¿no? Y escuchar... Lógico. Y bueno, la verdad que nosotros apuntamos al público lo más amplio que se pueda. O sea, obviamente joven, de joven a gente grande que se saque un poco las telarañas y escuche otra cosa, que tampoco es tan innovador, digamos. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que ya, incluso hay programas en radios de tango que se dedican exclusivamente a pasar, viste, bizarre y todo. Yo los disfruto muchísimo, pero a veces digo, pucha, ¿dónde estamos ahí, no? Acá, en Fractura Expuesta. Acá, justamente. Eso sí es jactancia. Sí, eso es claramente jactancia y autorreferencia. Propiamente por el estilo que están abordando, suele no tener cantantes. ¿Ustedes lo van a incluir en algún momento o no está en los planes? Letra. Nosotros hicimos experiencias con cantantes. Inclusive lo que ustedes escucharon y ahí elegimos pasar son con temas nuestros y eso, pero también tenemos todo un repertorio. De hecho, en esa gira nos cansamos de tocar repertorios. Pero no hacían esto en la gira. No, por eso, nos cansamos de tocar clásicos, y, o sea, había toda parte de Pugliese, o sea, el estilo más bien pugliesiano, o de Mariano Mores, claro. También de Piazzolla, también a lo Troilo, o sea, como había un poco de todo, un espectáculo de 30 y pico de temas, y todo eso lo explotamos a veces cuando vamos a milongas, tocamos algo de claro. Eso, porque la verdad que nos sentimos súper cómodos haciendo un marcato tradicional y unas síncopas, es un placer. Para mí es un placer también verlo acá, Fernando, y a Guzmán, el contrabajo y el piano, ¿no? Poniéndose de acuerdo en esas cosas tan intrínsecas de lo que es el ritmo del tango. Bueno, también disfrutamos mucho de eso, pero obviamente creemos que el camino es tratar de ir por la creación un poquitito, ¿no? ¿Y de las letras todavía entonces? Y cantor, ¿cómo se llama este? Hernán Genovese. Hernán Genovese, claro. Estuvo un tiempo con... O sea, hicimos un par de fechas con él, que lo invitamos. Sí, y el que estaba con Mariano Mores también, ¿no? Bueno, no recuerdo el nieto. Nieto, no, el nieto de Mariano Mores. No está. Pero bueno, sí, cuando hubo trabajos con cantantes hicimos también. Sí, sí. Bueno, estamos con Fernando Bruguera, pianista, y Adrián Lacruz, guitarrista del quinteto El Descarte. Hablábamos de la obra nueva y estamos escuchando composiciones que son de los integrantes del grupo, y Fernando comentaba esta metodología que tenían a la hora de traer material y todo eso, en donde cada uno aportaba su propia creación. Escuchamos primero la timba de Fernando, después viene De Lejos de Adrián, y lo próximo que vamos a escuchar es Milonga para tu ausencia, del bandoneonista, que es Santiago Polimeni. ¿Creen ustedes que hay un... hablábamos del público también, ¿no? Germán les preguntaba por el público al que ustedes, el público objetivo que quizás se planteaban. ¿Creen que hay un público ávido de nuevos tangos y de nuevas composiciones? Yo sinceramente a veces creo que es poco. O sea, en relación a toda la oferta que de músicos y de grupos nuevos que hay, la verdad que el público se me hace que es un poco escaso. Pero quizás es mi parte por ahí más pesimista, ¿no? Que creo que gente con proyección y que escribe como loco, y la verdad que no esperan nada, ¿viste? No esperan decir, bueno, quiero hacer plata con esto. O sea, gente que quiere escribir y lo hace y tocan fenómeno, está lleno de grupos, y no veo tanta gente, aunque hay, ¿eh? O sea, y bueno, en Sanata, por ejemplo, es un lindo exponente porque es un lugar donde la gente va espontáneamente, sí, la pasa bien, más allá de que el tango acompaña. Y son eso, ¿no? 95% chicos, jóvenes, sí, quiero decir. Sí, a mí me gusta mucho eso, que haya un clima también de entretenimiento, de encontrarse, ¿viste? Qué sé yo, que se enganche gente. Sí, y precisamente porque eso es lo que logra la generación, el contacto entre el artista y el público, y que es lo que precisamente después se mantiene a lo largo del tiempo. Si no hay esa conexión, difícilmente puedan encastrar esa obra nueva o esas composiciones nuevas en el público. Sí, yo creo que, o sea, ya digo, a priori no veo un público ávido como lo hubo en otras épocas. Uno compara con épocas donde el tango pesaba mucho, ¿viste? Y se ponía cualquier radio y había tangos. Creo que es una época que no vivimos nosotros, ¿no? Pero ahora como que no es así. Está la corriente por ahí de los que bailan, que es interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que de alguna forma se acerca al tango, ya sea bailando y yo. Y después aparece esta otra corriente que reside mucho en Almagro, en esos bolichitos que donde empieza a haber guitarreada. Ahí sí, cosas, se ve ese eso, germen. Eso está buenísimo. Ojalá que... del conventillo de Teodoro, exacto, del Sanatabar, del boliche de Roberto, inclusive del Club Atlético Fernández Fierro. Bueno, el tango con tempo. El ciclo tango con tempo. Sí, que es un poquito más Palermo, pero es cerca igual. Claro. Pero aparte pertenece como a la misma gente, ¿no? O sea, sí, son los sí. mismos... El mismo circuito de músicos, sí, es. Sí. Bueno, cuéntenos, y a los oyentes también, los próximos conciertos del quinteto. Tenemos el de este sábado, que es en el Bar Sanata, ahí en Sarmiento 3501, con entrada libre a la medianoche. Este sábado, el quinteto El Descarte en Sanata Bar, en el barrio de Almagro. Y después, ¿qué fechas más tienen, Fernando? Bueno, el jueves 29, el próximo jueves, en Tango con Tempo. Y después ya en mayo vamos a tocar el día 22 en la Milonga, Gardel de Medellín, de Parque Patricios, frente al Parque Patricios. ¿Dónde pueden informarse? Y en la página de del quinteto, del grupo, más bien es MySpace. Un space, ¿no? Se llama El Descarte Tango, sería sí. El nombre completo. O sea, www.myspace.com/eldescartetango. myspace.com/eldescartetango. Ahí pueden ampliar información sobre el quinteto. De todas formas, los muchachos van a enviarnos, como siempre, sí, las fechas, y nosotros las subimos a la agenda de la página de Fractura Expuesta. Hay unas fechas muy interesantes. En junio está la Biblioteca Nacional, que bueno, la verdad es una sala que sí, vale la pena para que vayan, ¿no? Y después en, bueno, agosto falta un montón, pero para el Teatro 25 de Mayo, es el teatro recuperado de ahí de Villa Urquiza. Sí, sí, también ahí. Bueno, son dos fechas donde va a estar todo cuidadito para de concierto, ¿no? De aquí a junio y agosto hay fechas para consultar. Fernando, Adrián, muchísimas gracias por visitar Fractura Expuesta y por presentarnos la música del Quinteto El Descarte. Muchísimas gracias a ustedes. Los despedimos escuchando en este caso Milonga para tu ausencia, del bandoneonista del grupo, Santiago Polimeni. Escuchamos al quinteto El Descarte con Milonga para tu ausencia, una composición de Santiago Polimeni. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Sebastián Linardi, ¿cómo andamos? Muy bien, querido Maxi. Bueno, en este caso para comentar lo que fue la charla de inicio del seminario Tango y Sociedad, 200 años de cultura, identidad y ciudadanía. Ah, sí. ¿Verdad? En el Foro de Argentino de Cultura Urbana. O sea, el Foro de Cultura Urbana en realidad son quienes organizan este ciclo de charlas. Este ciclo se va a realizar en la Manzana de las Luces, y en particular, bueno, lo que fui a ver fue el pasado martes 13 de abril, cuyo tema abordado fue El Gaucho. Una charla muy interesante. La verdad, yo fui sin saber con qué me iba a encontrar, y la verdad que fue muy grato escuchar a los oradores. Y bueno, y cerró la presentación Los Bardos Cadeneros con Hernán Lucero en la voz. Uh-huh. O sea, parte de la idea de este ciclo de charlas que se va a hacer todos los segundos martes de cada mes de todo este año va a ser que luego de las ponencias cierre un artista de tango, ¿no? Que tenga que ver con el tema abordado. Bien. Como acá el tema fue El Gaucho, bueno, Bardos Cadeneros, además de hacer tangos, tiene un repertorio bastante griollista, interpretan milongas, cifras y estilos, y bueno, por eso estuvieron acompañando. Muy bien. Para que conozcan un poco qué es el Foro de Cultura Urbana, bueno, es una asociación civil definida por ellos mismos como corriente de investigación historiográfica que explora al tango como fuente de información del pasado argentino. De vuelta. ¿Lo digo de vuelta en serio? Sí. Corriente de investigación historiográfica que explora al tango como fuente de información del pasado argentino. Eso es como ellos se presentan ante la sociedad. Tienen una página web en www.facurbana.com. Facu. Facu, como facultad. Facurbana.com. Donde está muy interesante la página, ¿no? Para ver todo el material que este grupo produce. Hay una enciclopedia del tango online para consultar, con muchos artículos propios. Hay reportajes hechos por ellos, como a Rodolfo Mederos, por ejemplo, a Salgán, a Leopoldo Federico. También funcionan como editorial, mediante la cual han sacado distintos cuadernos y libros, y hacen capacitación docente, ya que están inscritos en la Red Federal de Educación, y en ese sentido realizan cursos para docentes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es un grupo bastante dinámico. Como te decía, bueno, no sabía con qué me iba a encontrar. Escuchando un poco las ponencias y leyendo algún material que conseguí, digamos que están encuadrados dentro de un, más o menos, lo tengo que decir yo, y capaz que después no es exactamente, ¿no? Pero, digamos, una suerte de nacionalismo popular y latinoamericanista, ¿no? Si tuviera que acercar un poco a la gente a este grupo, ¿no? O sea, totalmente enfrentado al eurocentrismo presente en cierta definición de lo argentino, y también al nacionalismo integrista de raíz española. Ellos tratan de buscar la pata latinoamericana del tango, la parte milonguera que estaba antes del aluvión inmigratorio. No sabemos que hay otras teorías que dicen que el tango tiene que ver mucho más con lo inmigratorio, y bueno, ellos dicen que no, que hay una parte posterior. La raíz. De hecho, todos sus libros arrancan 200 años atrás, ¿no? Es un título recurrente. O sea, como buscando, ¿viste? O sea, no arranca a finales del siglo XIX la historia del tango, sino mucho más atrás. Siempre, bueno, no, sí, no, porque me iba a poner que el tango, cada vez más el origen del tango es más difuso a la hora de... A medida que pasa el tiempo vas a tener de encontrarlo. Siempre se encuentra algún punto anterior o algún punto de inicio que discute con las otras apreciaciones. Bueno, se ha llegado hasta... Hay hipótesis sobre que el tango nació en Japón o que hay una pata japonesa. Bueno, en fin. Justamente en el Bafisi se estuvo presentando la película Prisioneros de la Tierra, que cuenta sobre el tango finlandés. Y Prisioneros de la Tierra, de una película también argentina, ¿no? Prisioneros de la Tierra de... Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, no, en este caso es a raíz de la letra de un tango finlandés, de un Tomononen, se llama el poeta finlandés. Bueno, pero el punto es el siguiente. A modo de parodia, uno de los profesores de baile en Finlandia dice, pero como todos saben, hablándose a la clase, el tango llegó a Finlandia el 2 de diciembre, y claro, tiene una fecha precisa, el 2 de diciembre de 1912 a las 14 horas. Dice. dice. Un poco para... Bueno, porque es un género musical de puerto. Claro. Y como vos tenés el registro de aduana, podés ahí certificarlo. Así es. Bueno, este grupo igualmente... Un dislate, perdón. No, está bien. Bueno, igualmente habla del campo. Del tango, no solamente como algo argentino, sino también uruguayo, ¿no? Por supuesto. Algo rioplatense, genuinamente rioplatense. Bueno, los temas abordados. Bueno, intentó hacer un enfoque del gaucho hasta el presente, con distintos abordajes, lo que las distintas ponencias, ¿no? Primero, bueno, fue el gaucho como personaje y como poblador de las pampas, a cargo de Roberto Martínez. Después, la influencia de la gauchesca en la literatura, a cargo de Alejandro Molinari. Y después, el tercer tema fue criollismo en el tango, a cargo de Natalio Echegaray. Respecto a la ponencia de Roberto Martínez, haciendo el contrapunto entre el gaucho inventado por la literatura a fines del siglo XIX y el gaucho verdadero, me pareció muy interesante porque fue directamente a sacudir imaginarios, ¿no? Hablando justamente de que ese gaucho bueno es un invento de una clase, justamente cuando ya el gaucho estaba en retirada. De los letrados. Un invento de los letrados, justamente, ¿no? Estuvo bueno porque dijo que él denomina, ¿no? Existe la gauchofilia y la gauchofobia. La gauchofilia la definió como el gaucho que desfila en los centros tradicionalistas y cuya ropa no tenía nada que ver con la verdadera, ¿no? Esos gauchos ostentosos con monedas y todo eso, dicen los gauchos eran marginales. Estamos hablando de los que estaban en la marcha del campo. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Y después está la gauchofobia, a la que definió como el espanto que provoca ver a un descendiente de los gauchos limpiando el limpia parabrisas. Claro. Es una postura política. Pareció realmente muy interesante, ¿no? Habló de... historizó el origen de los gauchos, no todo lo que fue el mestizaje. Decía que en general no eran guerreros, o sea, la verdad eran marginales, costaba mucho meterlos en los ejércitos y todo eso. Lo logró hacer Güemes, lo hizo San Martín, logrando adhesión, pero la verdadera adhesión que tuvieron a nivel político y a nivel de lucha fue con los caudillos. Ese fue el momento. Pero bueno, la cosa es que el gaucho real era considerado un vago y un marginal, y no es el gaucho que generalmente se aborda. Y desertor. Por no decir, bueno, tenía la papeleta, habló de las leyes que había. Estuvo muy, muy interesante, la verdad, la ponencia. Mientras Sebastián Lidardi está hablando, nosotros escuchamos de fondo justamente a los Bardos Cadeneros, a Suena Guitarra Querida. Escuchamos 20 segundos y vamos con la otra ponencia. ¿Cuántas veces cariñosa mi patrona te templó y a tus cuerdas arrimó? Muy bien, bueno, esto era un poco de Bardos Cadeneros. Y bueno, pasamos a la segunda ponencia de Alejandro Molinari, que habló de la influencia de la gauchesca en la literatura. Bueno, ahí justamente él se metió con el tema de cómo los intelectuales o la gente letrada en un país que no es donde justamente ser letrado no era nada común. Bueno, esa gente empezó a escribir cómo hablaban los gauchos. Bueno, historió diciendo, bueno, que el comienzo fue con Bartolomé Hidalgo en 1812, que iniciando la poesía gauchesca con unos cielitos y diálogos, primero a favor de la Revolución de Mayo, y luego posteriormente, a medida que el proceso revolucionario había avanzado y había defraudado ciertas expectativas, bueno, con críticas también a este proceso. Habló de cómo terminó siendo la fórmula, ¿no?, de la poesía gauchesca, que bueno, definió como una copla de 8 sílabas en lenguaje gaucho. Y habló después, bueno, cómo con el tiempo los intelectuales, al igual que con el lunfardo, lo fueron deformando al idioma gaucho, haciendo cosas demasiado exageradas que no existían en la realidad. Y habló después de quién lo leía, ¿no? Y habló de las sucesivas campañas de alfabetización que hubo antes de la ley 1420, algo que muchos no conocíamos. Después, bueno, el paulatino desarrollo de la industria cultural y hábitos que había, como la lectura colectiva y todo eso, y habló como el gaucho, finalmente, de la mano de la industria cultural, que retomó el tema del gaucho de una forma muy fuerte a fines del siglo XIX, terminó siendo el gaucho un elemento de identidad, tanto para gauchos como para inmigrantes. No sé si va a haber tiempo para la tercera ponencia, pero... La tercera ponencia, muy brevemente, la hizo Natalio Echegaray, y fue siguiendo en el tango el criollismo. El Gardel era un cantor que antes de hacer tango hacía música criolla, y cómo, en el mismo año que graba Mi Noche Triste, bueno, graba un un tango El Moro, tango que él tomó como muy, como que influenció demasiado, en gran manera, al género tanguero, ¿no? Lo abordó sí. Firpo, y él detecta huellas en distintos tangos, aunque no lo hayan retomado específicamente, lógico, ¿no? Tangos amilongados. Así que bueno, desgraciadamente tenemos que cerrar, se acaba el programa. La próxima, el próximo encuentro es el martes 11 de mayo, el tema va a ser La Inmigración y va a cantar Sonia Ursini. Para contactarse con este grupo, vayan a www.facurbana.com. Repito, www.facurbana.com. Es muy interesante el site. Fractura expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta, una orquesta radiofónica. Como siempre, saben que los que tienen internet pueden ingresar a fracturaexpuesta.com.ar en dos días y van a poder reescuchar este programa o compartirlo con sus amiguitos. Nosotros volvemos el jueves que viene, ya llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Sigan en la continuidad de La Voz de las Madres. Queda poco para este edificio, ¿no? ¿Ya nos vamos? Qué lindo, qué bueno que sigamos creciendo. Casa nueva. Casa nueva, vida nueva. Hasta la vista. En un cine de Maipú y La Prida me sentí flechado. En un cine de Maipú y La Prida me encontré en tus brazos. Me perdía y no me importaba.